presentamos la primera edición del programa ¿Qué hay de nuevo en el Registro Civil Latinoamericano? Buenas tardes, buenas noches, amigos del blog Registro Civil Apuntes. Desde Tegucigalpa, Honduras, les saluda Jorge Fernando Martínez Gaboural para compartir con ustedes la primera edición de ¿Qué hay de nuevo en el Registro Civil Latinoamericano? El Registro Civil Peruano nos da una importante noticia, o da a conocer una importante noticia. Se inaugura el sistema digitalizado de certificaciones de nacimiento vía Internet y de otros hechos y actos del Estado Civil. El RENIEC apertura a partir del 1 de marzo el sistema digitalizado integrado de certificaciones emitidas vía Internet a usuarios de diferentes instituciones de carácter público o privado y de personas naturales. Una nueva era donde el documento papel pasa a un segundo plano, aun cuando es un referente jurídico de respaldo documental. En el Brasil se implementa un nuevo documento de identificación con estándares que superan los documentos de otros registros civiles en América Latina. ¿Qué hay de bueno en el Registro Civil Latinoamericano? Un programa exclusivo para el blog Registro Civil Apuntes. Hasta la próxima edición. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaboural desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica.